promesa acaricia tus planes al compás de sublime canción. Desde ambos mares llega tu cuando yo prevenció. Alcanzamos por fin la victoria en el campo feliz de la unión. Al trabajo sin más dilación.